Bueno, y llega el momento del espacio del Ateneo Obrero de Gijón, que ya sabéis que podéis ir y visitarlo y ir a ver, a escuchar las actividades que allí organizan en la calle Covadonga número 7, primero. Y esperando que esté al otro lado del hilo telefónico Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Muy bien, pues cuando quieras, cuéntanos esas actividades que tenemos programadas ya. Efectivamente, a corto plazo, como hablamos semanalmente, tenemos tal día como hoy mismo, jueves, empiezan unas jornadas, bueno, continúa la segunda fase de unas jornadas que se denominan Pobreza, Exclusión Social y Educación, que son unos encuentros que organiza y coordina nuestra sección de educación, es decir, el grupo Eleuterio Quintanilla de Educación, y que en esta segunda fase pues van a desarrollar o van a contar con entidades sociales, ¿no? Así como una primera fase finalizada ya hace un mes y medio, en el que tenían voz, digamos, los partidos políticos y la administración pública. En esta ocasión se va a desarrollar dando peso a lo que las entidades sociales de diferente tipo trabajan en estos temas, ¿no? Todo ello, bueno, pues con el objeto de conocer la realidad y para elaborar planes de colaboración y para luchar contra esta lacra de la pobreza, ¿no? Y entonces, hoy es a las 7:30, este primer encuentro con diferentes representantes de entidades sociales, y avanzamos ya, aunque lo repitamos el próximo jueves, que también va a haber otro encuentro, en ese caso sí ya más temático, más dedicado a políticas de atención a la infancia, que contará con Carlos Becedoniz, que es el coordinador del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Gobierno del Principado de Asturias, y con Anita García Viejo, que es la jefa del Departamento de Infancia de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de aquí de Sixón. Y finalmente, bueno, pues concluye esta segunda fase el jueves 16 de marzo. También tendremos oportunidad de volver a hablar de ello. Mañana, tal día como mañana, también tenemos la presentación de un libro de la mano de la organización Asturias Laica. Pues traen a Gijón a la autora Teresa Galeote, que nos presentará su libro El eco de las palabras, su último libro. Es un libro de literatura, una novela, y en la que, bueno, pues cuenta una historia en torno a una hija y su madre, una hija que tiene que pasar por un estadio de coma. Entonces mañana pues se hará esa presentación pública aquí en el local social del Ateneo Obrero de Gijón, que como bien apuntaste antes es en la calle Covadonga número 7, y es a las 7 de la tarde mañana. Esas son las dos actividades más inmediatas. De acuerdo. Continúa también el campeonato de ajedrez por equipos, en el que el Ateneo tiene tres equipos en competición y que es todos los sábados. Estamos ahí en liga, peleándonos, entre comillas, amistosamente Ajá. con el resto de equipos de Asturias. Y bueno, esa es un poco la actividad más hacia afuera de nuestra entidad. Como bien apuntabas también en tu introducción, tenemos una actividad interna que cualquiera y un espacio que cualquier persona interesada que nos escucha a lo mejor por primera vez, pues puede acercarse por nuestro local social de lunes a viernes por la mañana de 11 a 1 y por la tarde de 6 a 9 y tanto conocer nuestras instalaciones como saber lo que hacemos y venir a alguna de estas actividades. En fin, estamos abiertos a las visitas y a las sugerencias de cualquier persona. Bueno, pues de acuerdo. Seguimos hablando, Luis. Efectivamente, muchas Vale, gracias, Pilar. hasta Hasta ahora, luego. gracias a ti. Thank you. Bueno, y esas eran las actividades que nos ha informado Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón. Y como viene siendo habitual en este espacio dedicado al Ateneo Obrero. Y sin más, os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.